esta agonía. Me cansé de darme entero y recibir solo pedazos de un amor de fantasía. No es contigo mi destino, yo te amaba y me fallaste. ¿Para qué de prolongar lo inevitable te me vas? Pues ya no quiero aguantarte. Y empaca tus cosas, que no quede ni una de ellas. No quiero que regreses con excusas ni promesas. Sacaré de mi mente y de mi alma toda huella. A quien tanto has herido y tantas veces humillaste, y estas manos que siempre te han llenado de caricias, hoy te dicen adiós. ¿Para qué de prolongar lo inevitable te me vas? Pues ya no quiero aguantarte.